Hablando de la Libertad. Música autogestionada. Hablando de la Libertad, compartimos un poco de Sin Belmine, La Sensación. En un rato, testimonios de integrantes de la banda. En un violento despertar, mis manos no te dejan de buscar. Se siente como si fuera el final, como si no. Escuchá a los protagonistas de la escena independiente. Y hoy, para compartir un momento con protagonistas de la escena de la música independiente, vamos a conocer un poco más de la banda Sin Belmine y un poco más de Matías Ruggeri. Esta es una banda que arranca en el año 2000 y que fue fundada por precisamente Matías Ruggeri en la voz y Fabián López en la guitarra. Se integran posteriormente Rubén Fontana en batería, Mauro Beck en el bajo y Maximiliano Monicol en la guitarra. Así la banda queda finalmente consolidada. En el año 2003 lanzan su primer EP con 5 canciones. Este trabajo contó con la producción artística de Gustavo Martínez, un ex Cabezones. El material se distinguía por un sonido potente y una energía muy particular. Cimbelmine hizo varias presentaciones junto a bandas como Cabezones, Carajo y Cuentos Borgianos también. En el año 2009 tienen la oportunidad de sacar el primer videoclip con la canción que titula al disco, precisamente No Me Olvides. Un par de años después, la banda se sumerge en la experimentación y muestra su lado más rockero con la edición del disco Sombra, Luz, Sangre. El cambio también forma parte, si se quiere, de esta banda, que ha crecido y que ha mejorado sonóricamente y musicalmente con los años. Si querés saber más sobre ellos, buscalos en Facebook como Cimbe Face. Es difícil, porque la I es Y y B larga. Cimbe Face. O Fase, Cimbe Fase. O escuchalos también en SoundCloud. Y las voces de los protagonistas se van a hacer aquí presentes porque precisamente Matías Ruggeri nos decía o nos despejaba esta idea de cómo se pronuncia, cómo se escribe la banda, que es compleja, Cimbelmine, Cimbelmine. Bueno, a ver qué nos decía Matías Ruggeri. La banda se dice y siempre fue Cimbelmine, pero nos empezaron a decir Cimbelmine porque todos piensan que está en inglés. Llegó un momento en el que nosotros nos sentíamos reflejados con ese Cimbelmine. A veces nos preguntaba si te decíamos Cimbelmine, a veces porque no salía así. Pero no, ahora hacemos hincapié justamente para que el nombre de la banda se diga bien y es Cimbelmine. No es una palabra inventada y te hago una breve ahí reseña respecto al nombre para aclarar las dudas. El nombre lo sacamos del relato de Tolkien, El Señor de los Anillos, y Cimbelmine es una palabra en élfico que significa no me olvides. No me olvides es nuestro primer disco. No me olvides, entonces, cerramos ahí la acepción de esta banda. No la olvides, Cimbelmine ya tiene un largo recorrido. Pasaron diferentes procesos como banda, se destacaron también posibilidades de tocar en diferentes lugares, en el conurbano sur, también de difundirse a través de redes sociales. Todo forma parte, bueno, como forma parte de Cimbelmine, forma parte de la movida independiente. Hace 15 años más o menos que formamos la banda y quizás hace 10 que tenemos ahí como una especie de movimiento de banda, en realidad, en cual tocamos todos los años bastante, pasamos por todas las situaciones habidas y por haber, pasamos por la época de Cro-Magnon, en el cual no era un, nadie decía que era muy bien lo que iba a pasar. Hoy por hoy te puedo llegar a decir que nada, hay muchos lugares para tocar, hay muchos lugares que están bien puestos para tocar, con buenas luces, buenos equipos, buen sonido, hay muchos lugares para tocar. Uh-huh. y nada, y nosotros tuvimos la suerte de tocar en todo prácticamente ya. Pero nada, bien, vemos, hay muchas bandas también, el tema de las redes sociales, viste, hace que sea todo mucho más expeditivo, que uno pueda conocer bandas. A nosotros prácticamente nos movemos a través de las redes sociales, que hoy por hoy es el medio de comunicación más grande que hay, y está bueno, o sea, hay muchas posibilidades, hay muchas maneras de llegar a la gente, hay muchos lugares para tocar. Así que la cuestión es justamente cargarse los equipos y salir a tocar. Matías nos cuenta sobre uno de sus discos, El Cambio, del año 2014, pero más que nada hace hincapié sobre un tema en particular que, según él, los define. Hay un tema en el disco que se llama Diáfano, que justamente es un poco el mensaje que quiere dar la banda y cómo realmente nosotros nos sentimos, ¿no? Que dice que lo mejor siempre está por venir, y nosotros lo vivimos un poco de esa manera. Por suerte cada movimiento de la banda, cada año que pasa, cada disco que sucede, que va pasando y que vamos grabando, nosotros nos sentimos más a gusto con nosotros como músicos, sentimos que crecimos mucho en cuanto a lo musical, también como personas, ¿viste? Pasamos de arrancar la banda cuando teníamos 15 años prácticamente a ahora tener 30, y nosotros estamos muy contentos porque sentimos que hicimos las cosas bien. No quiere decir que los otros discos los hayamos hecho las cosas mal, ¿no? Pero obviamente que uno con el diario de ayer siempre encuentra cosas que podría haber grabado mejor, pero la verdad que muy contentos con ese tema. Escuchaste un poco el testimonio de Matías Ruggeri, un poco de Sin Belmine, banda que vamos conociendo y que también tenés que escuchar. Suena Cerca de las Estrellas. Nos encontramos hoy, pinto de rojo mi cuerpo con sus labios, me voy perdiendo de a poco en tus ganas locas, encontré en vos otro universo. Hablando de la libertad a través de la música. Así es mi vida, así. cualquier rincón, esa es la razón. Y hay un sueño que va para adelante. Historias, memorias, dolores, amores, seguro y muchas euforias. Hoy entendí que lo injusto es una plaga, y no en todos lados el que las hace las paga. Voy con ilusiones, sin desilusiones, llevando canciones a miles de corazones. Así te quiero. Más música en Hablando de la Libertad. Escuchaste a Encías Sangrantes. El tema se llama Viajero. Hablando de la Libertad. Música independiente. Hoy fallezco en la incongruencia de contiendas sin violencia. Si la vida entregándose a mar, perdí las nociones. Sin tu voraz libertad, Salta a la Banca también habla de la libertad. Los laberintos que dilapidan mis sueños, lóbregos guardias de este tren, tienen por vicio platicarse con mi genio. Viaja mi onírico cumple, abro los ojos escapando del tormento, luzco sediento y no. Busca aplacarse al comprender que hay tregua hasta la noche. que amenazan con recelo al porvenir de mi ilusión. Esos testigos de un lunático deseo, rabia en siempre o devoción, son los que piensan en un coto praderoso. Cuando reparan en mi haber, obvian que solo con la música he podido salvar mi vida de caer en una eterna herida. Tu potestad, tu autoridad, tu despectiva postura que asegura la vanidad de algún disfraz que proyectas con onírico. Escuchaste Sobre lo onírico. En instantes, un poco más de Salta a la Banca, un poco más de Hablando de la Libertad.